Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. En Génesis 28, los que hemos estado siguiendo esta serie, que ha sido una bendición para la vida nuestra, ¿cuántos de ustedes experimentaron de una u otra forma lo que fue la protección de Dios esta semana? ¿Alguien tiene testimonio? Eso trabajamos hace 8 días, cómo Él oró por protección y cómo el Señor protegió su vida durante un lapso de 20 años. Hermanos, Dios obra y hace, como dijimos, invisible nuestras vidas para cuando el enemigo también quiere hacernos daño, o también cuando la embarramos, Dios nos hace invisible. Me fui muy entusiasmado con mi amigo Juanca a mostrarle que quería comprar ropa en el centro, y yo estaba emocionado de llevarlo en el centro cuando estoy ya en toda la mitad del centro y me acuerdo que estoy en Pico y Placa. Y Pico y Placa, los que hemos vivido eso, hermano, a mí una vez me pasó, estaba tan entusiasmado hablando con mi señora y mirándola que me olvidé que estaba en Pico y Placa y me cayeron unos 5, parqueadero y ya todo lo que sabe. Y cuando estaba en la mitad, yo no sabía qué hacer, si retroceder, seguir o enterrar el carro o meterlo a algún lugar. Yo lo único que dije: Señor, un milagro, hágame invisible. Pues ya aplicando el mensaje el domingo, ¿sí o no? Bueno, el Señor tuvo misericordia, Él sabía que mi intención no era mala y yo no lo hice intencionalmente, pero no puedo creerlo, Dios me hizo invisible, no aparecieron, o no los vi o no me vieron, pasó. Hermanos, el Señor así trabaja. Recuerden el mensaje hace 8 días, cuando Labán le dijo a Jacob: tengo poder en mis manos para hacerle daño. ¡Ah, ese se cree! Pero anoche el Señor me dijo: cuidado con aún subirle el tono de la voz. A un hijo de Dios, a un bendecido, mucho cuidado aún cómo le habla. La verdad, que qué tal ese principio en el matrimonio, ¿no? Mi amor, no me alce la voz. Soy una bendecida. Así deben de aplicarlo nosotros los principios. Y él oró al Señor por varias cosas, ustedes saben, oró al Señor por protección. Y en el capítulo 28 otra vez leemos, él oró también así, antes de salir de este viaje. Y él oró y dijo: si el Señor me diere pan, versículo 20, 28, 20, y me diere pan para comer y vestido para vestir. Él ora por provisión. Y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. E hizo voto, dice ahí, ¿no? Dice que hizo voto. Entonces dijo: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres. Es que algunos dicen: no, de esto no doy porque eso del Señor no me lo dio. No, de todo lo que me dieres, ¿qué? El diezmo apartaré para ti. Es un hombre que comienza un peregrinaje, como hemos hablado todos esos días, de fe. Y él ora por protección, pero también ora por provisión económica. Hoy voy a dar la primera parte de este mensaje, de la provisión económica, la prosperidad de Jacob. Dentro de 8 días continúo la otra parte por debido a la extensión del material. Después seguiremos trabajando el tema de cómo él regresó a casa en paz. Y después trabajamos el concepto de los votos que él hizo. Eso es una teología que necesita ser clarificada porque mucha gente maneja mal el concepto de los votos. Entonces, él ora al Señor por provisión. Como mencionamos, Jacob salió con las manos vacías. No salió cargado de camellos, con la herencia que el papá le dio o que el abuelo le dejó. ¿Quién es el abuelo de Jacob? ¿Quién? Mardoqueo. Ah, Abraham, así, a veces hay que chequear la Biblia. Era el abuelo de él, que fue un tipo muy rico también, pero la figura aquí es muy interesante. Él sale y no tiene ni dónde prácticamente recostar su cabeza, porque ¿qué es lo que él usa para cabecera en su viaje? Una piedra. Yo voy, no sé si usted ha intentado alguna vez poner una cabeza en una piedra. Tiene que ser muy duro. No tenía más. Y se fue realmente pelado. No tenía nada. Yo creo que la razón por la cual él no pidió esposa es porque él dijo, no, eso hay que pagar dote, ¿y yo de dónde? Yo creo que fue una de las razones por la cual no pidió esposa. El Señor se la concedió, como vimos en uno de los mensajes acá, porque fue más una respuesta, seguramente, a la oración de su padre y de su madre. Cuando su madre dijo, mi vida pierde totalmente sentido si usted se casa con una mujer pagana. Ellos tenían mucho cuidado en eso. Pero él salió así, y él ahora tiene que crecer en fe y conocer el Dios que conoció su abuelo, que fue el Dios que le dijo Abraham a su hijo cuando iba a sacrificar el hijo que no sabía. ¿Qué le dijo? ¿Cuál fue? ¿El Dios qué? Jehová Jireh. Jehová que provee. Él ahora tiene que crecer porque ya no puede vivir con la fe de su abuelo, no puede vivir con la fe de su padre Isaac. Ahora él tiene que crecer en ese peregrinaje en fe. Y la vida es así, hermanos. Todos nosotros, de una u otra forma, parte de nuestro crecimiento espiritual y nuestro peregrinaje con el Señor es crecer en conocer el Dios que se mueve en lo sobrenatural. El Dios que puede abrir agua de una, sacar agua de una roca. Puede hacer florecer un desierto. La fe de un hombre, como nos compartió esta mañana, que comienza su peregrinaje con fe acá, en fe en el Señor, y dice, creo que esta semana Dios puede hacer algo. Dios puede obrar. Pero para eso hay que crecer en ese peregrinaje. Y él va ahora a experimentar en los años de su vida cómo incorporar ese Dios que provee, y decir, si tú me provees, aunque tiene una mentalidad que judía todavía, negociante, si tú me provees, ¿qué? Jehová será mi Dios. El Señor tiene ahora que trabajarlo, que trabajar su vida y su carácter en el lapso de un tiempo. Uno se pregunta, ¿por qué actúa el Señor así? ¿Por qué no salió de una vez rico, la herencia de su papá y listo? Ya, amigo, váyase. Parece que es un patrón, una constante que el Señor ha trabajado en la vida de aquellos que quiere trabajar en su carácter, pero llevarles ante todo a crecer en su relación con Él y conocerlo a Él y llegar a ser cautivados por Él. Él usa el método tiempo, espera. Uno se pregunta por qué el pueblo de Israel tiene que pasar 40 años en tanta crisis, en tanto desierto. No son 5 años, son 2 años, son 40 años. Dice, ¿por qué? ¿Dios Todopoderoso no puede prosperarlos y darles todo? ¿Por qué? Pero algo que el Señor quiere trabajar en ellos es enseñarles que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Les quiso enseñar que Él es el proveedor, que Él es el sustentador, y que la fuente de la vida de un individuo está en su palabra, en Él, no en las cosas materiales. Claramente ha sucedido en la humanidad que cuando el hombre ha dejado a Dios y se ha ido a buscar el becerro de oro, las cosas materiales, eso no le ha llenado, no le ha garantizado satisfacción plena para su vida, no le ha garantizado solución para los problemas más grandes que experimenta el ser humano, que son los problemas del alma. esos laberintos internos en los cuales todos nosotros entramos y descubrimos que no son las cosas materiales las que nos llenan a nosotros. Como dije aquí en el tiempo de administración, imposible que una mujer como esta, Lynn Arango, con todo lo que sería el ideal para tantas personas. ¿Cómo es? Uy, se la sabe muy bien, y especialmente los hombres, ¿no? Conocieron muy bien. Con todo, no tenía lo más importante. Una fe preciosa, construida en una relación con Dios. No tenía una paz interior. Por eso el Señor dijo: dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva que le sostiene, el pan de la vida, el agua que sacia su sed, como hemos cantado. Y se fueron detrás de ídolos, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y el hombre ha caído en un vacío existencial. El materialismo no ha podido garantizar la solución de los problemas familiares. El dinero no puede solucionar un problema de un hijo en droga. El dinero no puede solucionar un problema de una enfermedad incurable. Ahí se necesita la fe. El dinero no me puede sacar de esos laberintos existenciales de depresión profunda. Tantas cosas que no puede comprar el dinero. Como alguien ha dicho, puedes comprar una casa, pero no compras paz en la casa. Con el dinero puedes comprar libros, pero no compras sabiduría. Puedes comprar comida, pero no apetito. Adornos, pero no belleza. Atención, pero no amor. Una casa, pero no un hogar. Un reloj, pero no un tiempo. Medicina, pero no salud. Lujo, pero no cultura. Asombro, pero no respeto. Póliza de seguros, pero no paz para la tumba. Diversión, pero no felicidad. Un crucifijo, pero no un salvador. Y parte de lo que el Señor quiere ahora trabajar en la vida de Jacob, y ha trabajado con su pueblo a través de la historia, es sí, darles a conocer que es un Dios que provee, pero que se queden cautivados por el Dios que provee. Tantas personas, uno nota que los ve aquí en la iglesia, y comenzaron en la iglesia con nosotros, algunos los vimos, postrados para que el Señor les proveyera y los bendijera. Pero les llegó la bendición y hoy ya están detrás de la bendición económica y no del Señor. Y en lugar de hacerse en sabios, se hicieron vanos. Vacías la vida, porque la vida se vuelve vacía completamente. ¿Qué sentido tiene tantas de estas cosas? Pero no tener al Señor. Y el Señor lo que hizo entonces fue llevar a Jacob a una experiencia de crecer en el Dios que provee, pero también crecer en relación con Él y conocerlo a Él. Entonces, con todo este más o menos preámbulo que estoy entrando, ahora entramos a la pregunta: ¿cómo llegó a ser Jacob muy próspero? ¿Cómo llegó a ser muy próspero? Si usted lee en el Génesis 30, 43, usted nota este versículo, que ha sido un versículo mal interpretado. Los de la teología de la liberación han cogido este versículo y de ahí han sacado todo un pensamiento teológico para sacar la teología de la prosperidad, uno de los versículos que usan. ¿Y cuál es el versículo? ¿Qué dice? Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y siervos y siervas, y camellos y asnos. Bueno, hoy en día, si usted tiene hartos burros, yo no creo que sea muy rico. Es que tiene, hermano, como 20 burros. Riquísimo el tipo, ¿no? Eso no. Pero en su época, eran las máquinas de trabajo. Los bueyes y los asnos, eso era como tener una última... ¿Cómo es que llama usted su máquina retroexcavadora? Una última pajarita de esas. Entonces tenían buenas máquinas el hombre. Pero el hombre era muy rico. Entonces, ¿qué pasa con la gente cuando lee un versículo de estos? Lo lee y dice, ¡uy! Y si lo interpreta descontextualizadamente, se lo aplica a todo el mundo. Y dice, mire hermano, lo que dice la Biblia, todo el mundo puede ser rico y próspero si se hace cristiano. ¡Riquísimo! Yo quiero decirles que hay personas que Dios ha llamado a hacer dinero para invertir en el reino de Dios y tienen la facultad de ser muy ricos. Hay riqueza que es para bendición del alma y para bendición de otros. Y entre más rica es esa persona que realmente está dentro del plan ordenado por Dios, esa persona más ama al Señor y más le sirve. Esa es la característica de esas personas prósperas, que más lo aman, más postrado viven. No es el rico próspero que ahora está más lejos de Dios. Se alejó de Dios. Ya no tiene tiempo para Dios. No, ese no. Hay personas que Dios llamó a ser muy prósperas y muy ricas. Y los hay, y los conoce usted, y los conozco. Son unos adoradores de Dios. No han permitido que el Dios becerro de oro les lleve a postrarse ante eso. Pero quiero decirles que no todo el mundo está llamado a eso. Entonces esa noticia para usted dirá, ¿y entonces será que yo no estoy en esos? Hermano, sí, no todo el mundo está llamado a hacer eso. Próspero y rico y hacer dinero. Dios se comprometió con darle a usted y proveer para sus necesidades básicas y enseñarle de que usted aprenda el principio de que he aprendido a vivir cualquiera que fuere mi situación. Pero no se comprometió con usted de darle lujos extravagantes y extras. No se comprometió. Algunas personas, sí. Este hombre, estas culturas primeras que llegaron, un Abraham, un Isaac, un Jacob, y muchos de estos padres de la fe judía, aprendieron principios del diezmo, administración, pero fueron personas que Dios prosperó, hizo muy ricos. Pero de ahí en adelante no necesariamente sigue el patrón. El patrón no es ese. No todos llegaron a ser ricos y prósperos, unos sí, otros no. Entonces, cuando usted llega a ver un versículo de estos y decir que este hombre fue muy rico y muy próspero, pues dice, yo quiero de eso. Muy bien, puede ser que usted sea llamado a ser uno de esos, pero quiero decirles, darles una noticia. La noticia está en el versículo, en el capítulo 20, versículos 31, 38 al 41. Capítulo 31. ¿Están conmigo? Capítulo 31, versículos 38 al 41. Resulta de que este hombre, Jacob, ha vivido una experiencia tenaz con su tío Labán. Y cuando él tiene que irse, hay un conflicto tenaz porque va a regresar. Y hay una confrontación con él, porque el tipo le ha dado mucho en la cabeza. Y el hombre lo confronta y le dice, estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño. Lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. Oiga, un jefecito de esos, ¿qué tal? De día me consumía el calor, y de noche la helada, porque eso pasa allá. Y el sueño huía de mis ojos. Así he estado estos 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus dos hijas. ¡Qué bellecita de suegro! y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario. ¿Cuántas veces me ha dado en la cabeza? Me ha dado en la cabeza 10 veces. El primer principio que aprendemos aquí, mis queridos hermanos, para una persona llegar a ser muy próspera y muy bendecida, es que toma ¿qué? Diga, termine conmigo. ¿Toma qué? Tiempo. ¿Cuánto le tomó al hombre? ¿Cuánto le tomó? 20 años de camello. Fue duro. Dijo, venga, es que estos camellos que tengo, estas ovejas, estos asnos que logré, no me los logré de la noche a la mañana. Esto me costó trabajarlos duro. La fortuna que logré no fue así tan barata. Es más, aún hasta por la mujer. Ese sí que le costó trabajo conseguir mujer, ¿no? Algunos les es tan fácil. Uno dice, ay, ¿este cómo lo logró tan fácil? Este le tocó muy duro. Hermanos, esta es la escuela, tanto la escuela del Señor como la vida en general, la escuela del tiempo, la preparación para manejar prosperidad, para manejar bendición, toma tiempo. Y la vida en general es así, es dura, hay que camellar, hay que meterla, hay que trabajar duro. Nosotros vemos una persona muy próspera y le vemos su carro, le vemos la casa que tiene, de pronto vemos su prosperidad y ¿qué decimos? Uy, yo quiero de eso. ¿Sí o no? Ay, ese carro que tiene. Y con semejante mona que va y calta carebobo el hombre ese. Señor, ¿por qué le diste tanto a esa criatura? Yo quiero ese carro, yo quiero esa casa. Pero muchos de nosotros lo queremos de la noche a la mañana. Somos nosotros el fruto de una cultura de lo fácil, la de muchos que se enriquecieron de la noche a la mañana, de muchos dineros fáciles que inundaron nuestra ciudad, nuestro departamento, nuestro país, y que creó en toda una generación y ha creado en los individuos un apetito voraz por quererme enriquecer de la noche a la mañana. Cantidad de jóvenes se han metido al sicariato porque no quieren trabajar, no quieren estudiar, no la quieren meter duro. Pues yo quiero ya ese carro, yo quiero ya esa casa. Cantidad de niñas se han prostituido porque quiere meterse rápidamente en ese mundo de del maquillaje, de la pasarela. Quieren tener esa vida. No quieren pagar el precio del estudio y del trabajo duro y de esperar. ¿Cuántas personas hoy en día, hermanos, están ahí sentados esperando ver la prosperidad de otros y anhelando tener eso? Pero quieren un trabajo duro. No, nada que me cueste. Ojalá algo rápido, ojalá algo fácil. No queremos pagar el precio de lo que significa construir con los años, con esfuerzo, con sacrificio y con la bendición de Dios, un capital. Muchas personas están mirando en las calles ver cómo están los prósperos y los bendecidos y se quejan del gobierno, se quejan de ellos, de su desgracia, de su fortuna, que hace 25 años casi se gana la lotería y la desgracia del pasado. ¿Y qué han hecho? ¿Cómo? ¿Por qué no se movilizan en algo? Estuve por acá en la 19, me metí a comprar arepas y empanadas, pero en unos locales nuevos por acá arriba. No me acuerdo dónde estuve, ubicado allá arriba. el tipo no me ha dado empanadas, extrañaré arepas, que quede eso claro. Pero yo me le acerqué al hombre y le dije, oiga, ¿usted por qué se le dio por poner aquí este negocio de arepas y empanadas? Son muy ricas, y veo tanta gente comprándole. Y yo, hombre, yo estaba celando al frente, celando ahí. Y un día me paré y dije, hola, aquí pasa mucha gente. Por acá, es un estudio de mercadeo, mira, si de pronto es un estudio, dijo, por acá no hay muchos puestos de arepa. Eso se llama un estudio de mercadeo. Por acá yo no veo mucha competencia. Voy a intentar con un puestico pequeñito. Si me va bien, me alquilo el local. Me alquilo el local. Intentó. Y hoy el hombre se ve que es el cajero. Todo el mundo le da el billete y le pasa. Lleno el bolsillo. Bendecido. Pero en lugar de pararse, mi desgracia, mi destino será celador toda la vida. Ojalá muera con una buena pensión de celador. Que me hagan un buen entierro de un celador. Pero no, oiga, mi destino no puede ser ese. Señor, dame la bendición. En lugar de estar parado ahí, como otros prosperan y le va bien, está de pronto orando, Señor, ¿dónde está la bendición? ¿Dónde está la montaña para escalar? ¿Dónde está la mina para explotar? ¿Dónde está? ¿Dónde está la puerta que se abre? Muéstrame el camino, Señor. Y dame luz para ver dónde está la bendición. ¿Qué sucede, hermanos, cuando no logramos las cosas fáciles? ¿Qué le sucede a usted cuando no logra las cosas fáciles? Ay, Señor, me gustaría una iglesia que me diga, acuéstese, pida un carro. Y cuando abre los ojos, apareció. ¡Qué bueno, Señor! ¿Qué iglesia es esa? Yo me meto. ¿No? Porque hoy trabajan ese mecanismo, ¿no? Diga. Imagine que yo conocí unas personas en Miami que me dijeron, hermano, imagínense que fueron, se reunieron todos en un estadio. Todos en un estadio, y el pastor le dijo, hagan así todos, todo este estadio lleno así, a la voz de tres, cuando yo diga que caiga la bendición, todos van a tirar así y va a caer la bendición. Ay, hermanos, si el Señor fuera así, hemos querido un Dios así, milagrero, automático, abre sésamo, lámpara ladino, ya. Entonces, cuando no vienen las cosas inmediatamente, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando usted no le llegan las cosas inmediatamente? Cuando el Señor le dice, toma tiempo, ¿qué le pasa a usted? Pierde la fe. No, pastor, yo fui allá y oré por 2 segundos. Y nada, eso no funciona. Perdí mi fe. No, este Dios nuestro no trabaja así, hermano. No trabaja así. Y otros, lo que les sucede es que se llenan de una enfermedad muy grande. ¿Cómo se llama una enfermedad? Tenaz. ¿Se llama qué? Dígala duro, no, la cuando no lo logra y el otro sí lo logra. Envidia. Por eso el Señor dice, no codicie ni la casa ni la mujer, cuando se le acerca mucho a usted, a su esposa, que a bendecirla. Dice, hermano, no me la bendigas tanto. ¿Será que me la está envidiando? Cuando hay gente que se le acerca a usted, pastor, o amigo, dice, hermano, amigo, es que este carro es suyo, ¿no? Y lo soba varias veces. ¿Cómo me gustaría tener un carro de esto? Esa persona tiene de pronto una enfermedad que se llama envidia. El que le envidia su bicicleta, es que esa bicicleta, hermano. Es que el puesto de arepas que usted tiene, como es de próspero, ¿no? Hay gente que se acerca, ¿no?, a su negocio, ¿qué le dice? ¿Y cuánto vendió hoy? ¿Cómo le va? Uno nota el término, uno nota la expresión. Uno nota la expresión. Hermanos, hay una enfermedad tenaz, la envidia, y por eso somos un país tan corrupto. La gente quiere eso ya. El espíritu de saqueador de la colonia lo tenemos ya. Consigámoslo ya. Consigámoslo ya. La mentalidad de aquellas personas que quieren las cosas rápido, pero no quieren trabajar duro, pedir la bendición del Señor. Creo que es un error tremendo, hermanos, que estamos cometiendo muchos de nosotros los padres, que es enseñarles a nuestros hijos que las cosas se consiguen ya. Me dio abre en la boca, ya, mi hijo, ¿qué es lo que te pide? Pídalo. Padre, abre sésamo, aquí está. Lo que pidas, te lo doy. No. Hay que enseñarles de que tienen que depender de Dios, que tienen que crecer en fe. Yo creo que por esa razón los padres no le dieron nada al hijo. Crezca en fe y créale a Dios. Y enseñarles el ahorro, el enseñarles que las cosas no se logran de la noche a la mañana, que hay que trabajar, que hay que lucharla y que hay que vivir la experiencia del ahorro y del trabajo duro. Hermano, ¿cuántas cosechas se perdieron acá en el Quindío? Al punto que ya los cafeteros decidieron tumbar todo el café. Porque no quieren trabajar. No quieren trabajar. No quieren ir a coger café. No, y eso yo. Y hay padres inclusive que madre dice, mi hijo haciendo eso. Es que, es más, mi hijo no lava ni la loza porque él es hijo de Dios. Ungido. Así. Venga, hermano, tiende también la cama y también ayuda a trabajar y limpiar la casa y organizar. Mañana se casa con otra mujer y viene una crisis económica, no tiene qué, y coge a la mujer de esclava. Hay que enseñarles la disciplina, el trabajo duro, que las cosas no se logran de la noche a la mañana. ¿Cuántos de ustedes tienen problemas en esta sociedad tan tenaz, saturada por lo inmediato, por lo que ven nuestros hijos? Hermanos, es muy difícil hoy en día levantar hijos, porque le vienen a uno con el cuentico. ¿A ustedes lo han venido o no? ¿Y cómo el amiguito mío ya el papá le dio un computador? ¿Y yo qué? Venga, mi hijo, toma tiempo. ¿Por qué no ahorra? ¿Por qué no trabaja un día? Empecémosles a asignarles trabajos básicos en la casa. Claro, es que los otros sí, ¿no? Y yo no. Es una presión muy dura la que estamos viviendo nosotros. Porque está la televisión, están los amigos, está todo el mundo. Y ya ese celular ya no les sirve. Nosotros, hermano, como nos costó trabajo, hermano, yo recuerdo esa época, tener teléfono. Yo no lo voy a creer, ese primer teléfono negro, ¿recuerdan ustedes? Un neco. Pesaba como 4 kilos, pero hermano, no era teléfono. Y ya nuestros hijos, la última tecnología, no, eso no sirve. Venga, venga, mi hijo. Cuéstele, trabaje un día y se lo consigue. Yo recuerdo, yo tengo aquí un amigo que quiero mucho, muy próspero ahora, pero él me dijo, mire, mi mamá nos enseñó a trabajar. Y llegó la mamá y un día le dijo, mi hijo, le dijo a los 5 muchachos, puse la olla a hervir, váyanse y traigan algo para echarle. ¿Cómo la ve, pues? Pronto en vez de un día nos va a tocar eso, ¿sí o no? Venga, mi hijo, ahí está hirviendo, mire a ver qué le echa eso. Cualquier cosa que se mueva es comestible con hambre. Todo lo que se mueva es comestible con hambre, mire a ver qué le echa. Y el hombre dijo, hermano, mi mamá nos cogió un día a los hermanos y consiguió unos plátanos. Y nos llevó a la calle y nos los puso ahí y dijo, véndalos, véndalos. y dice, hoy es próspero, muy bendecido. Pero él dijo, mi madre nos enseñó a trabajar, no a ganársela fácilmente. Y ninguno de sus hermanos fue ladrón, deshonesto. Y estaba analizando la vida de ellos. Le dije, ¿dónde está tu hermano? No, mi hermano tiene un negocio muy próspero en Venezuela. ¿Sí? No, yo tengo otro hermano vendiendo por allá otro negocio en otra parte. Y gente que salió bien, bien del sur de Armenia, condiciones bien difíciles. Pero ya, para venderlo se puede hacer. Le enseñaron. Es lo que los padres también forman en los hijos. La mentalidad de que hay que lucharla, hay que trabajarla. Las cosas no se logran de la noche a la mañana. Y Jacob dijo, me fue duro conseguirme esto. Fue un camello. Entonces, el primer principio de la prosperidad de un individuo es ¿cuál? Dígale al de enseguida algo que usted recordó. A ver, un principio clave. Dígale, hermano, aprendí esto en estos 5 minutos. Es capaz de hacer un ejercicio pedagógico. Mire a ver qué aprendió. Dígale al hijo. Dígale, hijo, dígame qué aprendió. ¿Sabe qué le va a decir el hijo? Yo no entendí ese mensaje. ¿Sí o no? Pero el chino le va a decir, papá, yo no entendí. Muy bien, hermanos. Segundo principio. Lo resisten. Estamos 10 para las 12. Yo creo que nos vamos a tirar una serie para la próxima porque son varios principios que vamos a trabajar de acá y dentro de 8 días. Vamos a trabajar varios principios. Pero el segundo principio, que es fundamental entenderlo, es que Jacob tuvo la bendición del Señor. Fundamental. Porque no solamente trabajar como una bestia, pero si no tiene la bendición, y eso lo voy a trabajar dentro de 8 días. No necesariamente todo el que trabaja como una bestia es bendecido. No, señor. Este tuvo la bendición del Señor. Y noten ustedes en el versículo 31, en el capítulo 31 estamos, ¿cierto? Versículo 42. El hombre, después de que le hace una evaluación a Labán, le dice, mire, hermano, es que me tocó un camello y mire todo lo que me pasó y cómo usted me tumbó varias veces. Él le dice más adelante, versículo 42, si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, ¿cómo lo llama de lindo?, no estuviera conmigo, ¿qué pasa? De cierto me hubiese dado en la cabeza. Vamos a trabar eso dentro de 8 días, cómo el Señor nos protege de que nos den en la cabeza. Pero el principio aquí es ¿cuál? ¿Recuerdan cuando él salió? ¿Qué fue lo que el primero dijo? Si el Señor me provee, ¿qué? Tú serás mi Dios. Después de 20 años, ¿él en qué ha crecido ahora? ¿En qué ha crecido? En que el Señor es quien lo ha bendecido. Si el Señor no hubiese estado conmigo, ya ahora ha crecido este hombre en la fe y ha entendido que todo lo que tiene es por él. Y que él es quien lo ha guardado de la ruina completa. Mire el cambio que se opera con los individuos con el tiempo. Muchos de los que llegan aquí por primera vez, su lenguaje es ¿cuál? Yo soy un berriondo echado para adelante. Que yo soy muy vivo. Es que lo que tengo es porque soy vivo. Soy un bárbaro. Entonces la gente le dice, ¿cómo te fue bien, hermano? Es que yo, próspero, soy un berraco. Perdón, me soy un vivo. Así llega mucho, ¿sí o no? Pero se espera que con el tiempo cambie la mentalidad, porque como lo he dicho aquí en muchas ocasiones, Dios la lleva siempre de perder para muchos. Si les va bien, es que muy vivo, ¿sí o no? Muy buen negociante. ¿Y si les va mal? ¿Y si se arruinan? ¿Dónde está Dios? Hola, ¿y a Dios cuando le das un crédito? ¿Cuánto le da un crédito que lo que tiene es por su bendita mano? Que su provisión, de Él viene la sabiduría, de Él viene las fuerzas. Él es quien te da el poder para hacer las riquezas, dice el Señor. Él es quien te da la capacidad. Sí. Todo. Por eso es que un bendecido y reconoce que es bendecido por el Señor, todo lo que recibe, lo primero que hace es postrarse y decir: Señor, gracias, porque esto viene de tus manos. Por su gracia me ha dado administrar este carro. Soy un administrador de esta casa. Soy un administrador de estos recursos. Es la gracia tuya la que me sostiene. Ese es un bendecido. Entiende que lo que tiene y ha recibido durante sus 20 años es porque el Señor ha estado con él. Y me fascina cómo ya asocia su historia. Este Dios que he conocido en estos 20 años es el Dios de mi abuelo, el Dios de mi papá, el Dios que ha sido fiel a través de mis generaciones pasadas. Qué lindo un día que mis hijos se levanten, tus hijos se levanten, y un día Dios los bendiga y los ponga como cabeza, muy prósperos donde quiera que vayan, y ellos hagan alusión a la historia y le digan a la gente donde quiera que van: es que el Dios que yo tengo es el Dios de mi padre, que fue fiel con él, que lo bendijo y lo guardó. El Dios que yo tengo es el Dios de mis abuelos, que caminaron con Dios, hicieron historia, años de historia, de fidelidad, de provisión, de cuidados, de protección. Esta gente se aseguró de tener historia para contarle a las generaciones que seguían, a sus hijos. Y poder un día decirle a nuestros hijos: hijo, este ha sido mi peregrinaje con Dios. Así Dios me ha bendecido, así Dios me ha prosperado. Y me ha enseñado a administrar, me ha enseñado a ser cuidadoso. Y todo lo que tengo viene de Él, es por su bendita mano, que es la que me ha sustentado durante estos años de mi vida. Y el Señor, hermanos, lo bendijo. Y el principio que hemos manejado nosotros acá, de quién es un bendecido, dígalo a él, ¿cuál es el lema nuestro? Bendecido. Eso es, hermano. Un bendecido, verdad por Dios, en la parte económica, es agente de bendición donde quiera que vaya. Y miren ustedes, cuando el hombre llegó donde Labán, miren ustedes en el capítulo 31, en el versículo 30, capítulo 30, versículo 27, el hombre Jacob le dice a Labán que él se va a ir. Dijo: deme mis mujeres, deme mis hijos, que me voy. ¿Y qué reconoció Labán en la vida de Jacob? ¿Qué reconoció él durante esos años? ¿Qué le dijo en el versículo 27? Y Labán le respondió: halle ahora yo gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido. ¿Por quién? Por tu causa. Y dijo: señálame tu salario y yo lo daré. Y él respondió: tú sabes cómo te he servido y cómo he estado y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenía antes de mi venida. ¿Y qué le dijo? ¿Y ahora qué? ¡Ja! El Señor te ha bendecido ¿por causa de quién? ¡Mía! Ese es un bendecido, hermano. Bendecidos, donde quiera que van, bendicen. No me diga que usted es un próspero y no bendice a nadie. Esa prosperidad de pronto no viene de Dios. El bendecido abre su corazón, abre su billetera, abre su casa. Y donde quiera que va, es un agente de bendición y prosperidad donde quiera que se mueve. Ese es el principio de alguien que es un bendecido por el Señor. Es que es bendecido para bendecir. Cuando el Señor llamó a Abraham, le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Yo voy a bendecir la tierra por causa tuya. Y quiero decirles, y escuchen bien esto, si hay un hombre, una mujer, que tiene la bendición del Señor porque camina en obediencia, vive bajo sus alas. Esa persona, hermano, donde quiera que llegue, es una bendición. Y tener un empleado de esos, ¡ja! Imagínense qué significa un empleado de esos. Me va muy bien desde que llegó. Prosperé. ¿Qué tal un socio de esos? No se va a acordar de un socio como los de Labán. Pero un socio bendecido. Hermano, me va bien con esa sociedad. Porque tienen el mismo lenguaje, el mismo temor. Están en la misma mentalidad. Estos no son personas que están ahí paradas tratando de ver cómo tumban al otro, cómo son mediocres, son irresponsables en su trabajo, cómo llegan tarde, cómo roban tiempo y todo. No, estos no, estos bendecidos están orando por el trabajo. Señor, bendiga a mi jefe para que tú me prosperes a través de la empresa. Bendiga a la compañía. Estos rocean bendición donde quiera que vayan. Y si aún bendecido de estos le da un vaso de agua, el Señor que dice, a ese hijo mío, un vaso de agua que me le diste, no quedará sin recompensa. Donde quiera que ellos vayan, el Señor le dijo, vayan a una ciudad, y si a ustedes los reciben bien porque son bendecidos, paz y bendición vendrá sobre esa casa. Pero si les cierran las puertas, sacúdase los pies, porque hay del juicio sobre ese lugar. Nosotros somos agentes de bendición para una sociedad, pero también agentes de juicio para una sociedad. Un hijo de Dios bendice una empresa y una compañía donde quiera que va, pero también puede traer juicio en ese lugar. Qué bueno ver un empleado orando, ¿verdad? Un compañero de trabajo que está orando por la empresa. Por eso es que yo animo mucho aquí a los empresarios, hombres de negocio, rodeen de personas buenas. No meta ahí al brujo que le está echando el incienso, la energía. Pues se vayan la mala suerte. No, hermano, eso te arruina. ¿Usted ha pasado al lado de esas personas que huelen a pachulí, a esencia de cebolla? Y digo, ¿qué es esa loción? ¿Dónde la compró? No, es que es la contra, la energía. Hermano, esas personas no me traen bendición a mí. Esos que tienen un lenguaje de desgracia, de ruina en el negocio, en la empresa, en el trabajo, hay que decirle, venga, hermano, no me miente la madre aquí en la empresa. No me tire esa desgracia aquí. Eso me arruina. Tenga un espíritu de fe, una gente temerosa de Dios. No todos los que son cristianos son así. A mí hay veces cuando me llaman por teléfono y me dice, pastor, ¿usted conoce a fulano de tal? Ya pregunto por qué. ¿Y por qué? No, es que trabaja acá y el ladrón. Ah, y dice que es de Chalón. No, de Chalón no, de pronto pasaba por ahí, pero no. Nuestra gente es una gente que se está formando en los principios de la integridad, ¿sí o no? De la honestidad, ¿sí o no? De la verdad, ¿sí o no? De la puntualidad, ¿sí o no? De la excelencia. Y son gente visionaria que sueña, no dale la cabeza al jefe, pero se postran esperando que un día Dios lo ponga por encima. Ellos sueñan, tienen pasión, tienen sueños. Y como son fieles en lo poco, un día Dios en lo mucho los pondrán. Ay, hermano, yo oré al Señor. Mi último trabajo, y pasé a Juan que le mostré, y aquí fue mi último trabajo. Y yo recuerdo allá, en ese trabajo en que estaba, que el gerente siempre llegaba y nos decía, mire, me gané tanta plata en el concurso nacional de ventas. Y nos decía a todos, pero ¿y qué? Y después cada rato, uy, que me gané otro premio, y me dieron tanto, y nosotros, ¿y qué? Pues. Hasta que un día le dije, Señor, tócale el corazón de ese tipo, a ver si nos bendice también. Y qué increíble, hermanos, increíble. En una de esas, el hombre llegó y nos llamó a todos. Y dijo, yo quiero compartir uno de los premios con ustedes. Así que si usted ve a su empleado orando por usted, Señor, tócalo, que no sea injusto, que no me den la cabeza, que no me robe el salario, que no sea deshonesto, Tócalo, Señor, que sea íntegro y honesto con el trabajador. Y bendíganos. Un hijo de Dios así trabaja. Tiene esa mentalidad, de visión, de proyección. Pero donde quiera que ellos vayan, son un pueblo así, bendecido para bendecir. José llegó a la casa del administrador de la hacienda de Egipto. Y lo mismo está la historia. Ojalá algún día la lean, Génesis 39, el 1 al 5. ¿Cómo lo llaman? Le dicen, por causa suya, todo esto ha prosperado. Nosotros somos bendición para esta ciudad. ¿Usted lo cree o no lo cree? Usted es una bendición para la ciudad. Con sus oraciones, clamando a Dios por los que están en eminencia, por los que lideran, para que Dios envíe gente justa, gente buena, envíe empresarios, para que bendiga las tierras. Cuando yo voy por las tierras del Quindío con el carro, no las miro. Un hijo de Dios, el que no es hijo de Dios, sabe que mira la tierra y que dice, ¿de quién será esta tierra tan linda? ¿Quién será el miserable que la tiene? ¿Entiendes? Un hijo de Dios, ¿qué hace? Dígame, ¿qué hace un hijo de Dios? Señor, bendiga esta tierra, que produzca, que haya comida en la ciudad. Señor, bendiga a esta persona, prospérale. Se goza con los que se gozan. ¿Usted ha sentido esa bendición cuando el compañero le dice, hermano, me promocionaron en el puesto? ¿Cuál es su reacción? ¿Sí? ¿Te subieron de categoría? No, un hijo de Dios sabe que dice, se goza con los que se gozan. Hermano, ¿cuándo celebramos esa bendición? Hermano, mire, el Señor me ha prosperado, ya dejé el carrito Renault 4 que tenía. Y ya me subí a Renault, ¿ya en cuál vale? El último. Qué bueno usted decirle, hermano, ¿cuándo oramos por la bendición para ese carro? Qué bendición, que Dios le dé la bendición de disfrutarlo con su esposa, con sus hijos. Y si le dice también, hermano, el Señor me dio una nueva bicicleta. También dígale, ¿cuándo me llevan? Una vueltica en la bicicleta, hermano. Que Dios bendiga su bicicleta y que ojalá el Señor también lo prospere y lo bendiga más. Bendígale su trabajo, bendígale todo. Estamos para rociar bendición donde quiera que vamos, ¿sí o no? Pueblo bendecido para bendecir. Así somos. Eso somos. Y una persona con un espíritu así, con una mentalidad así, ay, como caen de bien donde quiera que vaya. Esos son empresarios muy bendecidos. Y cuando trabajan en las empresas, ¿quién no quiere tener esa persona? Le llueven los trabajos. Venga, pero usted es tan bueno, excelente, responsable, hace lo mejor. Es que yo lo hago para el Señor. Y el Señor me ha bendecido con la capacidad de trabajar, de producir y hacer excelencia para el reino de Dios. Y así bendecimos la ciudad. Principios de prosperidad. Vamos a hablar por unos 10 o 12, no sé cuántos principios. Hoy trabajamos cuántos. Recuérdenle enseguida cuántos trabajó hoy. ¿Y cuáles son? Díganle si les recuerda. ¿Cuáles son? ¿Se le olvidó? ¿Ah? Ese es un bendecido, hermano. Toma tiempo. Toma tiempo. Dios te está preparando. ¿Usted se ha preguntado por qué el Señor no le ha dado a administrar a usted más talentos? ¿Se ha preguntado eso? ¿Por qué a algunos el Señor le dice, no, mira, pasé revista, le di unos talentos y mire lo que hizo? No puedo darle más. No puedo darle más. Al que es fiel, en lo poco, en lo mucho le pondrá. Cierre sus ojos y vamos a orar y bendiga al Señor por un momento, en primer lugar, por lo que le ha dado. Que le dé espíritu de contentamiento y de gozo con las cosas que Dios le ha dado. Y que la fuente de la vida y de su sustento y todo no es eso, es el Señor. Dígale, Señor, gracias, porque hasta aquí tú me has bendecido y me has prosperado. Perdóname las veces que yo he cambiado te he cambiado a ti, la gloria del Dios invisible, por el becerro de oro, y me he ido detrás de lo que nos sacia y lo que nos llena. Perdóname. Señor, gracias porque durante estos años tú estás trabajando en mi vida y en mi carácter, y me has preparado para administrar. Lo que tú me has dado viene de ti, Señor, todo viene de ti. Dígale, Señor, gracias porque me has dado fuerza, me has dado salud, me has dado la capacidad de trabajar. Y tal vez, mi querido hermano, si usted es esa persona que vive patinando en un desierto y no ha podido salir, dígale, Señor, este desierto, ¿cuánto tiempo va a ser? Yo quiero, Señor, que tú me saques de este desierto y me bendigas. Hay algo de mi propia espiritualidad que todavía quiere seguir trabajando. Tal vez el desierto se hace largo porque sabe que el día que me prospere te pierde. Ese día me pierdes. Porque si en lo poco no he podido ser fiel, honrándote a ti con lo poco y dando la prioridad de mi vida para ti, ¿cómo será el día que tenga que administrar mucho más? Pero dígale, Señor, yo quiero que me ayudes, que tenga misericordia de mí y me enseñes a administrar también lo que tú me has dado. Quisiera animarte que si tú quieres hoy, mi querido hermano, el que tiene afán puede salir, pero si alguno de ustedes quiere venir aquí adelante y decirle, Señor, yo quiero entregar mi profesión, quiero entregar mis recursos, quiero entregar todo, y de aquí en adelante quisiera comenzar un nuevo capítulo en mi vida, en mi economía y en mis finanzas. Quiero que tú me sacudas de esta ruina, de esta mala administración. Pero si soy próspero, hoy quiero rendirlo delante de ti, del altar, lo que tú me has dado. Quiero comenzar de nuevo con mis hijos, con mi hogar, con mi familia, y redireccionar mi vida. Porque tal vez me he perdido el norte. He perdido el norte. Haga usted una oración de reconsagración a Dios de lo que usted tiene, de su empresa, de su economía. Póstrese ahí, mi querido hermano, y dígale, Señor, yo hoy he venido delante de ti a reconsagrar todo lo que tengo para ti. Enséñame a administrar. Enséñame, Señor. Quiero enseñar a mis hijos a trabajar. Y aunque pataleen y luchen y lloren porque no tienen las cosas ya, que aprendan el camino de la formación del carácter, de crecer en la escuela de Jesús, para que un día sean cautivados por Él y no por lo que brilla en esta tierra. Gracias porque tú has prometido, Señor, proveer para mis necesidades. Tú mismo me has desafiado a mirar las aves del cielo, que no siembran ni recogen en graneros, pero vuestro Padre Celestial la sostiene. ¿Cuánto más no contigo? Si solo tú buscares primero el reino de Dios, si solamente decidieras honrarlo a Él por encima de todas las cosas y creerle a Él. Él es un Padre bueno, es un Padre rico y generoso, que puede levantar de aquí empresarios, hombres y mujeres bendecidos, para que sean bendición donde quiera que vayan. Y Señor, yo quiero orar que sople una bendición en la economía de esta iglesia y en esos hijos que están aquí postrados. Señor, no nos movemos por lo que el mundo se mueve. No, nosotros rehusamos a creerlo. Nosotros confesamos que somos bendecidos porque somos hijos tuyos. Y eres un padre bueno que tiene intención de dar lo mejor a los hijos. Por tanto, yo quiero romper detener y cancelar toda palabra de ruina que usted mismo ha emitido. Cancélela en el nombre de Jesús. No diga que eso no se puede, que ese es mi destino, que esa es mi condición, que no va a cambiar mi situación. Hoy renuncia a esas palabras, mi querido hermano, y diga: yo las quebranto y las renuncio. Yo renuncio a toda maldición generacional que venga de mi familia, de ruina, de brujería, de hechicería, de riegos de buena suerte. Yo renuncio a eso en el nombre de Jesús. Dígalo, Señor, dígalo al Señor. Renuncio a toda mala administración económica en la familia, a todo patrón de no honrarte a ti con el dinero y los recursos, a todo hábito que no fue sano. Yo renuncio a eso en el nombre de Jesús. Y pido, Señor, que sople una bendición sobre estos hijos. Bendígalos, enséñalos a dar lo mejor para ti, de sus vidas, de su tiempo, de sus recursos, de sus diezmos. Dan lo mejor para ti. Padre, bendiga esta iglesia. Bendígala con empresarios. Bendígalo con hombres de negocios. Bendígalo con buenos líderes políticos. Bendígalos con buenos profesionales. Que sean bendición para la ciudad. Bendición para toda la tierra donde ellos se muevan. Dígale por último y abre sus labios y sus brazos y dígale: Señor, bendígame. Bendiga el fruto de mi trabajo, la obra de mis manos, bendígame. Y ayúdame a ser bendición donde quiera que vaya, que toque vidas, personas necesitadas.